Para que suene la cacerola se necesita la cuchara. Hola, estamos de vuelta con La Cuchara, una probadita de las movilizaciones sociales que han estado sucediendo en Colombia desde hace ya un poco más de 2 meses. Un momento, hace varios días el Comité del Paro dijo que se levantarían los bloqueos. Además, FECODE dijo que se levantaba el paro de maestros y maestras y muchas personas tienen la impresión de que la cosa ya está como si nada. Pues sí y no. Hoy queremos hablar sobre violencia policial y militar, pero antes es importante decir que efectivamente en muchos lugares da la impresión de que el paro se acabó. En muchas zonas del país se han levantado bloqueos y se está dando algo así como un desescalamiento de las movilizaciones. Pero pues es difícil asumir que el paro se terminó. De hecho, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali continúan los bloqueos, las protestas y, lamentablemente, la violencia contra quienes se manifiestan no ha parado. Es verdad. El portal de la resistencia en Bogotá sigue reuniendo un número importante de personas todos los días y se han presentado varios hechos de violencia contra quienes se encuentran en el campamento instalado en esa zona de Bogotá. Y en Cali la gente sigue en paro. Allí, además de los hechos de violencia policial, la alcaldía ordenó tumbar el monumento que habían levantado las personas que se han unido a la protesta en Puerto Resistencia. En Usme también continúan las protestas y, de hecho, en la tarde del 21 de junio, una lata de gas lacrimógeno disparada por el SMAT impactó en el pecho de Jaime Fandiño, de 33 años, quien inmediatamente empezó a convulsionar. Jaime fue trasladado a un hospital cercano, pero llegó sin signos vitales. Esa misma noche, en la localidad de Suba, también en Bogotá, se registró la muerte de un joven de 23 años. Existen videos que muestran que fue impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno, luego de lo cual perdió la vida. En Medellín, personas del equipo de derechos humanos y de veeduría ciudadana al accionar de la fuerza pública encontraron a una joven de 15 años pidiendo ayuda. Ella denuncia haber sido abusada sexualmente por un agente del SMAT en el marco de las movilizaciones que hubo en el Parque de los Deseos en conmemoración de los 2 meses que cumplía el paro nacional. Con esta, ya son 23 denuncias de violencia sexual durante el paro y 106 reportes de violencia dirigida específicamente contra mujeres y personas con identidades sexuales y de género diversas. Bueno, pero no perdamos de vista que aun cuando el ritmo de las movilizaciones ha cambiado, muchas personas siguen protestando y los hechos de violencia no han cesado. Además, ¿a ustedes no les surgen preguntas sobre por qué cada vez que hablamos de protesta y movilización generalmente viene acompañado de un montón de historias de violencia? Total. Por eso, cuando uno sale a marchar, lo primero que piensa es en que hay que ir con un parche conocido, tener el teléfono cargado y con minutos, establecer puntos de encuentro por si la cosa se pone pesada y preferiblemente hay que cargar alguna cosa que ayude a atenuar los efectos de los gases, como una mezcla de agua con antiácido o bicarbonato. Además, cada vez que se avecinan protestas, múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos publican información sobre qué hacer y cómo actuar ante situaciones de represión durante las movilizaciones. Es decir, vivimos la protesta social como una actividad de altísimo riesgo y eso lo hemos normalizado. Y pues no, mis querides, no es normal tener miedo de salir a movilizarnos ni asumir que la policía o el SMAT nos van a atacar. Hace un momento les planteamos algunos datos en torno a lo que ha pasado con la violencia policial y por parte de personas particulares, gente de bien, en el marco del paro nacional. Sin embargo, nos parece importante no quedarnos ahí por al menos 2 razones. Uno, porque aunque lo que ha estado pasando en el país es muy grave, no es algo nuevo y más bien constituye una práctica sistemática de mucho tiempo atrás. Dos, porque cuando convertimos todos estos casos en números, la realidad se convierte en mera estadística y perdemos de vista el inmenso daño que esto representa para las vidas de todas esas personas y de quienes compartimos lazos afectivos con ellas. Incluso, más allá de si tenemos una relación directa con cualquiera de estas personas, siempre debería importarnos. ¿Cómo es posible que protestar nos cueste la vida, los ojos, la integridad? Por eso es importante señalar que lo que está pasando durante las protestas no es un asunto nuevo y que el uso desmedido de la fuerza no solo es producto de este paro ni son situaciones aisladas. Se trata de algo que se ha repetido a lo largo de décadas. Por eso nos parece necesario hablar de un planteamiento que ha cogido mucha fuerza últimamente, una reforma policial. Desde hace mucho tiempo, en distintos procesos de movilización social, han estado presentes reivindicaciones como el desmonte del ESMAD y una reforma de la policía. De hecho, sobre esto último, el Gobierno Nacional se pronunció recientemente, anunciando una serie de cambios que incluyen cosas como la modernización del Ministerio de Defensa mediante la creación de un Departamento de Seguridad Ciudadana, la apertura de una oficina de derechos humanos dentro de la Policía Nacional, un nuevo sistema de quejas y denuncias en la policía, nuevos uniformes de color azul. ¡Hola, señor Francis! ¿Y cómo no? Y códigos QR en todos los uniformes con los cuales sea posible acceder a la información de identificación de cada policía. ¿Será que estos cambios se aguantan? Pues no, mi ciela. Déjenme decirles un par de cositas. Esa tal modernización del Ministerio de Defensa fue el argumento con el cual en 1999 crearon el ESMAD, al cual hoy se le atribuyen por lo menos 45 asesinatos desde su existencia. Por otro lado, y esto es algo que dijimos desde nuestra primera cuchara, no puede ser que la policía siga siendo parte del Ministerio de Defensa y que siga funcionando con esa doctrina del enemigo interno, por la cual tratan a las personas como enemigas y asumen la protesta social como si se tratara de una guerra. Además, eso de la Oficina de Derechos Humanos suena medio chimbo. Por un lado, porque se supone que ya existen dependencias de derechos humanos dentro de la policía, e incluso se supone que las prácticas de la policía están sujetas a estándares internacionales, pero en realidad nada de esto funciona. Entonces, ¿en qué consiste la formación en derechos humanos dentro de la policía? ¿Quién imparte esta formación? ¿Qué mecanismos de veeduría y control ciudadano existen sobre estos asuntos? ¿Cuál es la formación que reciben tanto la policía como el ESMAD en el porte y uso de armas? Teniendo en cuenta el panorama anterior, queremos señalar que sigue siendo necesario exigir el desmonte del ESMAD y que tenemos que cuestionar el rol que desempeña la policía. También es importante tener presente que todos los cuerpos armados que hacen parte de la fuerza pública son problemáticos en sí mismos, pues funcionan mediante estructuras jerarquizadas, profundizan estereotipos violentos, machistas, homófobos, racistas, xenófobos, legitiman el abuso de poder y están llenos de prácticas corruptas. Y tanta belleza no pasa solo en Colombia. Las Fuerzas Armadas y de Policía protagonizan múltiples hechos de violencia contra la población en todo el mundo. Claro, dicho esto, ni siquiera parece tener sentido que siga existiendo la policía. Pero mínimamente debemos exigir una reforma. Semejante tarea implica un trabajo enorme y un proceso que toma tiempo, voluntad política y recursos. Y aunque ustedes seguramente pueden tener aún más ideas, nosotras nos arriesgaremos a plantear algunas cosas al respecto. Comencemos con ese lema, Dios y patria. Esto puede sonar superficial, pero en un estado laico poner a Dios con mayúscula inicial hace referencia a un Dios específico. Une a la policía con una iglesia que también ha ejercido distintos tipos de violencia a lo largo de la historia. Este año se publicó una noticia en la que se contaba que la Policía Nacional invertiría 36 millones de pesos para comprar 720 Biblias. ¿Qué sentido tiene que la policía incurra en ese gasto? Jamás había sido tan evidente ese dicho de a Dios rogando y con el bolillo dando. Claro, quienes integran las filas de la policía, como cualquier otra persona, pueden profesar una religión, pero eso es distinto a que una institución pública lo haga y que esto se incorpore en la doctrina con la cual funciona esa entidad, pues en la práctica genera consecuencias que pueden afectar negativamente tanto a integrantes de esa misma institución que no profesan la misma religión, como a aquellas personas a las que la policía se dirige. Además, una reforma debería crear mecanismos a través de los cuales podamos hacer seguimiento al dinero con el que cuenta la entidad y en qué se invierte. Y es que hay muchas acusaciones a varios miembros de la policía sobre malversación de fondos, redes de prostitución masculina dentro de la institución y apoyo por parte de políticos a estas prácticas. ¿Ustedes se acuerdan de las acusaciones del 2016 acerca de la llamada Comunidad del Anillo? En ese entonces, el director de la policía tuvo que renunciar, pero ¿sabemos realmente lo que ha pasado con esas investigaciones? Hay que añadir que una de las problemáticas para hacerle seguimiento a la policía es que esta institución está estrechamente ligada con el manejo de la justicia, al menos en las primeras instancias de investigación criminal. Eso les permite ocultar mucha de la información relacionada con las acciones irregulares que cometen y que se ven favorecidas por la justicia penal militar. Es decir, la policía investiga a la policía. Por lo tanto, la reforma debería garantizar que haya autoridades civiles ejerciendo una veeduría y control sobre la policía. Y no solo eso, se debe exigir también que la policía deje de hacer parte del Ministerio de Defensa y por lo tanto no sea cobijada por la justicia penal militar, con todos los beneficios que genera a quienes integran la fuerza pública en detrimento de la ciudadanía. Estos procesos deberían estar en manos de la justicia ordinaria y esta debe garantizar fallos con verdad, justicia y reparación. Lo que ha quedado demostrado con las protestas es que no existen protocolos claros en la policía, o si existen, sus integrantes no reciben la formación adecuada para cumplirlos. El uso de cualquier objeto de la institución sin un protocolo puede convertirlo en un arma letal o causar graves daños a la población. Entonces, una veeduría de esa institución debería garantizar la formación integral de la policía y el seguimiento de los protocolos con los que actúa. Totalmente de acuerdo. Pero no solo se necesita formación a la policía, sino que todas las personas deberíamos saber qué hacer en caso de vivir una situación de abuso policial. Esto sobre todo para grupos sociales que han sido sistemáticamente perseguidos por los miembros de la institución, como la población TLGBTQ, en especial la población trans, inmigrantes y mujeres en ejercicio de la prostitución. Como ven, el proceso es largo. Y aunque una reforma a la policía no soluciona todos los problemas que hay de fondo, puede ser un primer paso para garantizar que haya un mayor control sobre la institución. Y es que la mala imagen que tienen no es de gratis. Uno de los mayores símbolos de las movilizaciones que han ocurrido en Colombia, tanto en 2019 como en 2020 y 2021, ha sido la apropiación de CAIs por parte de la ciudadanía. ¿Y qué hacen con los CAIs que desocupan? Pues normalmente en los procesos que se han visto en ciudades como Cali y Bogotá se han creado bibliotecas comunitarias y pequeños centros culturales. Eso dice mucho acerca de cómo la gente considera que se deben invertir los recursos que usa la policía y cómo las bibliotecas públicas deberían organizarse con el apoyo de la comunidad. En todo caso, esperamos que las bibliotecas y centros culturales prosperen y que la reforma a la policía no sea simple maquillaje, sino algo de fondo. Por cierto, no desistimos de la necesidad de que se investiguen todos los casos de abuso policial en el marco de la protesta. Y bueno, aquí planteamos algunas ideas en torno a la reforma de la policía, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los elementos mínimos que debería contemplar una transformación de los cuerpos policiales? Si quieren informarse sobre lo que está pasando en el país, les recomendamos visitar la página web y las redes sociales de organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos como la ONG Temblores, la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, Mutante, Manifiesta Media, para leer noticias con enfoque de género, entre otros. Estas organizaciones publican datos actualizados por lo menos una vez a la semana. Mientras tanto, nos seguimos escuchando. Recuerden que si tienen Telegram nos pueden buscar como La Cuchara Podcast, así todo juntito como suena. Besos.